La Iglesia Cristiana Ciudad del Rey en República Dominicana presenta Momento Profético, un mensaje de impacto cargado de la Palabra de Dios. Momento Profético con el Pastor Israel Valenzuela. No importa la palabra que traiga el predicador, si usted y yo no tenemos en nuestro corazón algo que vinimos a recibir. ¿Dicen amén? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro pastor Israel Valenzuela con nosotros. Póngase de pie, por favor. Qué bueno es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar las gracias por este momento, Dios. Señor, porque tú eres grande y eres real. Señor Jesús, porque lo que yo voy a hablar no es conforme como yo quiero, sino como tú me lo has revelado en estos días, Señor. Padre, yo te pido por este pueblo que está aquí para escuchar palabra. Señor Jesús, yo no quiero decir nada que venga de mi razonamiento, que venga de mi conocimiento humano, sino que venga directamente de ti, Señor, del trono de la gracia, de la gloria de Dios. Señor, ahora yo te estoy pidiendo tu poder, que siga descendiendo a este lugar, que siga descendiendo tu presencia, que siga descendiendo de tu amor. Nosotros queremos entrar en intimidad contigo cada día. Nosotros queremos estar cautivo a tu obediencia. Nosotros queremos estar cada día llenos de tu poder para confrontar, para enfrentar, para establecer tu reino aquí en Santiago de los Caballeros. Para nosotros declarar que nuestros hogares, que nuestras familias son llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Padre, te estoy pidiendo desde aquí, Señor, por cada persona que será ministrada en esta hermosa mañana. Oh Padre, para que tu poder y tu gloria, para que tu poder y tu gracia, para que tu poder y tu manifestación de gloria sea visible, y que lo natural tenga que detenerse para que entre lo sobrenatural del reino. Oh Padre, por el poder de tu palabra, Señor, hoy es el día de tu milagro, mi hermano. Hoy es el día de Dios establecer el orden divino en tu corazón. Hoy es la mañana de Dios establecer lo que quiere hacer en tu vida. Hoy es la mañana de Dios decirte que aunque el enemigo se haya levantado, hoy el Señor trae cambios en tu vida, en tu corazón. Aleluya. Oh Dios mío, aleluya. Yo creo que usted busque en su Biblia en 2 Corintios 10:5. Y cuando usted lo busque, se me queda de pie. Aleluya. Bueno, el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Yo quiero que usted se prepare hoy, mental y emocionalmente, porque yo le estuve diciendo a Dios que no podemos seguir, no podemos salir igual de este lugar. 2 Corintios 10:5, creo que lo tenemos en pantalla. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Me sigue? Yo quiero que cuando yo lea, usted no se me mueva. Derribando todo razonamiento, argumento, introducción, conclusión y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y haciendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Siéntese. Gracias. Gracias, jóvenes, las que adoran. Aleluya. Hoy es el día en que Dios quiere derribar argumentos en su vida. Yo quiero que usted diga conmigo: hoy se derriban argumentos que me detienen al conocimiento de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Argumento es un término que procede del vocablo latino argumentum. Se trata del razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega. Argumentar quiere decir alegar, discutir, disputar, y todo argumento que hoy te detiene y todo argumento que no te deja avanzar, hoy lo llevamos cautivo al conocimiento de Jesucristo. Amén. El enemigo se levanta, el enemigo no tiene argumentos ni se levanta con una persona que no tiene principios. Los argumentos no se levantan con una gente que no tiene propósito. Los argumentos no se levantan, ni el enemigo se levantan, ni Satanás se levanta contra personas que no tienen meta. El Satanás no te levanta contra gente que no tienen propósito definido. Los Satanás no se levanta contra personas que están llenos de la presencia de Dios. Satanás no se levanta contra personas que un día es igual como otro. Pero quiero que sepa que quiere Dios darte poder, darte conocimiento para cuando el enemigo se levante, él tú le puedas decir: yo no acepto argumentos del enemigo porque yo fui libre en Jesucristo. El enemigo se levanta contra una persona que quiere romper los límites. El enemigo se levanta contra una persona que dijo: mis pies están sobre la roca que es Jesucristo. El enemigo se levanta con una gente que ora. El enemigo se levanta contra una persona que ayuna. El enemigo se levanta contra una persona que día tras día está pidiendo por su casa. El enemigo se levanta cada día contra una persona que está buscando su porvenir espiritual. El enemigo se levanta cada día contra una persona que quiere trastornar la familia, que quiere llevar la familia cautiva a la obediencia de Cristo. El enemigo se levanta contra las personas que están sanas. El enemigo se levanta contra las personas que quieren hacer la voluntad del Padre. El enemigo se va a levantar contra ti y contra mí si cada día estamos buscando más de la presencia de Dios. Aleluya. La palabra argumento viene del griego logismo y sus derivados son imágenes y fantasías incorrectas. El enemigo dice, y cuando dice aquí que derribando argumentos del pecado, el enemigo quiere entrarte a hacer en razón. El enemigo te trae cualquier razonamiento, para que usted no crea en lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Cuando le hablaba hace un momento y le decía que el enemigo quiere que el argumento tuyo, el enemigo quiere traerte un razonamiento de que tú estás bien cuando está mal. El enemigo quiere traerte un razonamiento que cuando tú estás mal, él quiere que tú estés bien. Que cuando tú estés bien, que quiere que tú estás mal, y no te va a dejar avanzar. Pero hoy te quiero decir que todo argumento de pecado lo derribamos hoy en el nombre de Jesús. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aleluya. Hay personas que se hacen imágenes en su mente. Dicen que los sueños son una facultad que nosotros tenemos, y es que cuando usted piensa algo, es lo que está en la conciencia. La gente sueña con deseos reprimidos, la gente sueña con deseos que anhela, y también la gente sueña porque sí. La gente cree que cada sueño que tiene es una revelación de Dios. Hay gente que cree que cada sueño que tiene tal vez no es una revelación de Dios, pero no importa que el enemigo quiera poner cualquier argumento en tu mente, cualquier argumento en tu corazón. Ese argumento tiene que estar sometido a la obediencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte y no tenga miedo. Aleluya. El argumento de pecado te va a llevar a ti a tener una facultad anhelada. El argumento de pecado, cuando te digo anhelada, es porque el pecado nunca va a venir disfrazado con un papel de regalo que tú no quieras. El pecado no viene sin envoltura. El pecado no viene en un frasco feo. El pecado viene en el mejor envoltura, en la mejor botella, viene en el mejor estuche. Pero cuando tú tienes tu argumento, tu razonamiento está cautivo a la obediencia de Cristo, mi pensamiento dice: ese regalo está envenenado, esa comida está envenenada, y derribo todo argumento de maldad y me someto a la voluntad del Rey. Dale la mano al que está a su lado para no perder la costumbre. Dígale: hoy Estoy declarando sobre tu vida. Dígale sin miedo, sobre tu vida. Que hasta hoy llegaron los argumentos negativos que no te dejaban avanzar. En el nombre de Jesús. Dale el aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Ay, sí, Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 3:15 que tenemos cuatro sabidurías. Tenemos la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría satánica y la sabiduría diabólica. Fíjese que desciende sobre lo alto, y estas cuatro sabidurías, usted tiene que definir qué sabiduría te está ministrando a tu vida. Aleluya. Tienes que definir lo que dice la palabra. Tengo la sabiduría terrenal, que es la que mi familia me dicen a mí, creer que yo tengo la razón. Aleluya. Tengo la sabiduría animal, que la sabiduría animal es la de los animales, y hay gente que piensa animalmente, que cuando sabe que algo se va a caer, dejan que se caiga. Hay gente que tienen el animal en la cabeza, y por eso que la gente dice, todo lo que es una bestia, usted lo que es un animal, usted no razona. Pero nadie me puede decir a mí que no razono, porque el enemigo es que te dice que no razones. Pero cuando tú te metes a la obediencia y tu mente es cautiva a la obediencia de Cristo, los argumentos del enemigo no caben en tu mente, no caben en tu casa, porque estás llegando a la presencia del Rey. Aleluya. Tópale a alguien y dile, derribamos argumento. Aleluya. Esta sabiduría es la que me dice entonces que tengo la última, que a la gente no le gusta decir, la diabólica. Y no olvidando las maquinaciones del enemigo. El enemigo maquina, y nosotros a veces le creemos a la maquinación del enemigo, no sabiendo que el enemigo nunca te va a hablar con una voz de estruendo de muchas aguas. El enemigo no te va a hablar en una voz desconocida. El enemigo te va a hablar en una voz suave y sutil, para decirte, esto es Dios que te está hablando. Pero cuando tú conocimiento está cautivo a la obediencia de Cristo, tú dices, no, Señor, esto no es Dios que me está hablando. Cuando Dios me habla, me trae paz. Cuando Dios me habla, no me trae dudas. Cuando Dios me habla, me dice a mí, hijo mío, yo te corrijo, hijo mío, yo te doy, porque el argumento del enemigo hoy es derribado. Aleluya. Gracias, Señor. El enemigo con su sabiduría argumentó en la mente de Eva. El enemigo con su sabiduría argumentó en la mente de Eva y le dijo, lo que pasa es que él no quiere que tú seas igual que él. La gente se cree, yo siempre digo que la gente quiere siempre adorar algo. Yo decía en días pasados que si yo agarro este traje y comienzo a cortarlo en pedacitos y le digo, lléveselo a su familia, que este traje es un traje ungido de la presencia de Dios, que cuando yo fui a Israel a este traje lo metí en el agua del Jordán, lléveselo. Usted puede estar seguro que la fila de gente llevándose un pedazo de traje viene. Pero quiero que sepa que la unción no está en el traje, la unción no está en la Biblia. Perdón, cuando digo la Biblia es en el papel. La unción está cuando viene directa de la palabra de Dios revelada, porque para el enemigo la Biblia es un simple pedazo de papel. Para el satanista es un simple pedazo de papel. Para el brujo agarra los salmos y sirve como resguardo. Es decir, que la palabra de Dios tiene solamente autoridad cuando usted y yo la ponemos en práctica. Cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios, aleluya, sea en un tratadito, y usted este tratado lo lee y dice, yo llegué a Jesucristo con amor, llegué con devoción, esa palabra se hace viva en tu corazón, y comenzaste a destruir argumentos de maldad, comenzaste a destruir argumentos de pecado, y comienza a ver la revelación divina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que alguien me diga, alguien le diga a alguien, te está hablando Dios. Te está hablando Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida? ¿Cómo quiere Dios manifestarse? Quiero que sepa, hermano, que por más que usted ore, que por más que usted busque, que por más que usted diga aleluya, gloria a Dios, hasta que los argumentos no sean derribados, usted no va a alcanzar la bendición de Dios. Es muy bueno ser evangélico en la calle, es muy bueno decir, el parafrasear, Dios te bendice, Dios te bendiga, como tú estás en victoria cuando estás en derrota. Es muy bueno creerse. Hay predicadores que a veces cometemos el error que le decimos a la gente, créalo, créalo, declárelo, pero no me importa declararlo, tiene que estar en el corazón. Cuando el enemigo, cuando tú le dices al Señor, yo quiero derribar argumentos, la cosa tiene que ser diferente. Dice la palabra en la misma Biblia, en 1 de Samuel 5, 21 y 22, cuando usted comenzamos a tener nuestra gran arma, y usted ve que dice en Samuel 5, 21, cuando nosotros obedecemos con Jesucristo al lado, nuestra mejor arma la tiene Jesucristo. Cuando Dios te dice a ti, mira, tu milicia, esto no es solamente con la boca, esto no es solamente con declarar, esto no es solamente con decretar, esto es de ponerse la armadura, ponerse la palabra, ponerse el escudo, ponerse el yelmo de la salvación, ponerse el calzado del evangelio, para que usted pueda vencer el día malo. Porque cuando el enemigo trae argumentos, es el momento en tú decir, yo no te creo lo que tú me dices, porque yo le creí al que murió por mí. Oye, tú no has muerto por mí, oíste, tú no moriste por mí, quien murió por mí me dijo a mí que yo soy un trastornador del reino. Ay, aleluya. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Oh sí. El enemigo con su sabiduría te argumenta en la mente. ¿Y por qué voy a ir para la iglesia? ¿Pero por qué yo tengo que orar? El enemigo con su sabiduría, con sus argumentos, con su razonamiento, el enemigo te pone a analizar hasta la palabra de Dios. El hombre y la mujer de fe no analiza. El hombre y la mujer de Dios no anda analizando lo que Dios tiene para él. Cuando la gente comienza a analizar, cuando la gente comienza a analizar la palabra de Dios que Dios tiene para él, cae en el error. Pero cuando Dios dice así, láncese, láncese, porque Dios te está diciendo que te lances. Aleluya. Cuando tú estás derribando argumentos, hay gente que te traen argumentos vacíos, hay gente que te traen argumentos vanos. ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué tú quieres congregarte? Pero solamente ven cada una vez al mes que Dios te escucha. Esos son argumentos difíciles, estos son argumentos erróneos. La palabra dice en Hechos, y la gente estaba todos los días en el templo. Pero pastor, ¿por qué usted me habla de templo? Porque usted viene, claro, cuando puede. Pero cuando hay argumento del enemigo, cuando usted no está haciendo nada, se queda en su casa y no leyendo la Biblia, sino escuchando los argumentos del enemigo que te hacen sentir inferior. Pero aunque tú no vengas nunca y tienes argumento de Dios, tú dices, mis pies están en la roca que es Jesucristo. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Dice Lucas 4:1-13 que hay que llevar todo argumento cautivo. Diga conmigo, cautivo. Otra vez, otra vez. Otra vez. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy maquinando? Y no olvides las maquinaciones. Santiago 4:4 dice, oh, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se considere amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Diga conmigo, argumentos. Argumentos. El enemigo te va a decir que eres inferior porque eso es. Cuando tú estás buscando de la presencia de Dios, que te entra un cansancio, que te entra un dolor, y tú sabiendo que puedes resistir el día malo, esos son argumentos. A veces tú estás buscando más de la presencia de Dios. Llega un momento en que tú dices, no quiero hacer nada, pero pudiéndolo hacer, esos son argumentos. Dígalo. Argumentos. ¿Cuántas veces Dios quiere levantarte en la condición espiritual dañada, corrompida, desbaratada, pero no hacemos el esfuerzo de caminar y decir, yo voy a llegar? Porque el enemigo te pone ¿qué? ¡Dígalo! No, tú no puedes adorar, el enemigo te está poniendo. ¿Cuáles son los argumentos? Razonamiento. Esa prédica yo me la sé, esa prédica no es para mí. Esa canción yo me la sé, esa canción no es para mí. Ponerme de rodillas, eso es para otro, eso no es para mí. Evangelizar, eso es para otro, eso no es para mí. Aplaudir al Señor, que aplauda a otro, eso no es para mí. ¿Eso se llama qué? ¿Por qué? Porque todo lo que respire, alabe al Señor. El Salmo 150, ¿qué dice? Alaba a Jehová. Hermano, todos los sonidos que hacen bulla cuando no están coordinados, te lo dice el Salmo 150. Dice, alábale con las manos, alábale con los pies, con salterio, con arpa, con sonidos que retumban. dice que hasta con eso yo tengo que alabar a Dios. Él está diciendo que con cualquier cosa que produzca sonido, usted tiene que alabar al Señor. Y si me dice a mí que con eso terrenal produce sonido, con mis manos, vamos, mueva los pies, mueva las manos, con esto yo adoraré al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Hey! Sí, Señor. No, que yo soy así. ¿Qué son esos? No, que día a día no se mueve como antes, que ya la gente no habla lengua, que la gente no danza. Esos son. Cuando tú rompes todo argumento, tú dices, tú vas en el camino, en la calle, en la esquina, y cuando tú vas caminando, me imagino yo como me ha pasado a mí, voy caminando a veces, cuando yo caminaba, ya yo no camino, cuando yo voy caminando, que yo me ponía de pie, yo decía, mi alma te alaba, Jehová, mi alma te alaba, Señor. Veía gente mirándome, se está volviendo loco. No es que me estoy volviendo loco, es que cuando Dios te toma, no hay tiempo, no hay límite, y lo que hay es voluntad para hacer el reino de los cielos. Yo quiero que alguien me diga, yo quiero que escuchar a alguien que me diga, Dios me está hablando. Dios me está hablando. El argumento fue el que engañó al rey de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor ya sabía que los tres varones estaban metidos con él. El rey sabía, el rey Darío de Persia sabía que fue Daniel que había interpretado lo que había salido en la pared. Pero cuando comienza el enemigo a levantarse contra ti, tú le crees al enemigo, te está metiendo argumentos. Aquí hay gente que tiene dones espirituales. Aquí hay gente que saben usar los dones que Dios le ha dado. Pero los argumentos, esperando una oportunidad, lo tienen dañado. Usted no tiene que esperar una oportunidad. Usted suelte ese argumento y diga, yo voy a hacer lo que Dios me dijo a mí que haga. Una gente cautiva es cuando hace todo lo que quiere el amo. Una persona que está cautivo, por ejemplo, una novia es cautivo del novio, cuando la novia ni piensa, ni hace, ni deja de hacer, y todo lo que dice el novio lo hace, y viceversa. Cuando hay gente cautivo, por ejemplo, a un trabajo, en su trabajo, usted tiene el primer lugar en su trabajo, usted cautivo ese trabajo. Cuando usted tiene espíritu de glotonería, usted cautivo a la glotonería, usted nada más come. Cuando usted le vive soñando todo el tiempo, soñando es decir durmiendo, si usted lo llama y está durmiendo, usted cautivo al sueño. Cuando usted es vago y no quiere hacer nada, usted es cautivo a la vagancia. Amen. Cuando usted es mal hablado y todo lo que usted habla por su boca es mala palabra y obscena, usted es cautivo a la palabra obscena. Cuando usted no obedece lo que Dios le está diciendo, usted es cautivo a la desobediencia y de la mentira. Es decir, que ya usted no es hijo de Dios, porque el padre de la mentira se llama Satanás. Aleluya. Yo creo que usted le dé la mano al que está a su lado. Si quiere, no es obligado. Dígale, hay que derribar argumentos. Hay que derribar algo. Mire, hermano, yo no vine a usted a ministrarle hoy. Yo no vine a ponerle la mano ni a decirle no. Yo vine a usted a activarle algo. Y es que usted tiene que soltar los argumentos que no lo dejan avanzar. Hay argumentos vanos. Hay argumentos que no se conciben en una mente humana. Y hay argumentos que van produciendo mentira, porque el que habla mentira siempre hablará mentira. Hay gente que miente y hágale pregunta a un hombre que miente y siempre cambiará la historia. Pero un hombre que dice la verdad nunca cambiará la historia, por más irreal que a usted le parezca. Así es Dios. Querer es poder. ¿Alguien me dice amén? Cuando usted quiere, usted puede. Cuando usted quiere que Jesucristo entre a su corazón, Él no te force, está en la puerta esperando que tú me digas, déjame entrar. Cuando Dios quiere bendecirte, a veces le pedimos permiso a Él. Cuando Dios quiere que tú no tengas argumento, llegó la hora de seguir. Si el que está a tu lado tiene argumento, usted tiene que seguir. Cuando el que está a su lado no quiere que usted progrese, usted tiene que progresar. Cuando el que está a su lado te quiere detener la bendición, dile, suelte su argumento, porque yo sigo a Cristo. Cuando una gente no te quiere dejar avanzar, agárreme el bastón, tía Vero. Agárrelo. Y para que usted camine, yo no te voy a quitar el bastón. Pégale el bastón, pero usted tiene que seguir. Porque en usted el argumento te puede detener. Pero no me detiene. Aleluya. Qué qué? Que en la iglesia no me quieren. Que en la iglesia solamente se juntan los músicos. Que en la iglesia no me ponen a hacer nada, por eso no vuelvo. Que en la iglesia a mí no me toman en cuenta. Dígalo. Los argumentos son lo que hacen que la persona humana no alcance su nivel profético ni su nivel de unción, porque no es capaz de cerrar ese argumento y decir: mi corazón, mi mente y mi cuerpo está sometido a la obediencia de Cristo. Cuando una gente está discutiendo y no tiene razón, te mete muchísimo argumento. Es igual que el impuntual. No hay una cosa que más argumento haga el que es impuntual. El impuntual siempre le pasa algo, y puede ser cierto que le pase, pero como ya su vida está llena de argumentos, ya todo sabe cuándo es verdad, cuándo es mentira. Aleluya. Cuando una gente te pone argumentos para todo, usted puede caerse, yo puedo caerme, y el día que me caigo, la gente no le duele, porque es que son tantos argumentos que yo he metido que ya la gente no sabe cuando el argumento tiene asidero, cuando el argumento es real y lo que hace que uno pase por alto. Pero hoy usted tiene que romper argumentos, derribar argumentos que no te llevan a la plenitud de Cristo. Yo sé que este mensaje no va a sacar aplauso. Yo sé que este mensaje no va a sacar mucho aleluya. Yo no quiero que usted aplaude ni adore si quiere. Yo lo que quiero es que hoy usted saque los argumentos que no te dejan avanzar. Aleluya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oye lo que le está diciendo. El argumento que no me deja limpiar el camino es si estoy fuera de la palabra. Pero la palabra es el argumento primordial para yo limpiar el camino. Oye bien, ¿cuál es el argumento que está poniendo el rey aquí para derribar a Goliat? Tres cosas, las tres F: falda, fortuna. Falda, fortuna y fama. Tres cosas. ¿Ese es el argumento? Yo no creo en ese argumento. Rey, no me dé lo que tú quieras. Lo que pasa es que se está ofendiendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando vienen con argumentos contrarios a Dios, tú lo enfrentas a quien sea. Se acabaron. Ahí yo quiero que usted diga amén. Cuando vienen con argumentos de chisme y de verborragia, yo lo argumento, lo detengo. Cállese, usted no tiene la razón. Porque un argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, te hace una película que no tiene fin ni principio. Había un libro llamado La Celestina que lo ponían a uno a leer. La Celestina tenía la particularidad de que el libro La Celestina, tú lo comenzabas a leer y te decía, en la página 20, te decía: salte a la página 69. Después de la página 69, tú le dices: salte a la página 8. Porque los estudiantes, cuando leían los libros, lo que hacían era que cortaban y pasaban páginas. Entonces el libro de la Celestina te ponía a ti, no te ordenaba el libro para que tú no saltara capítulos. Así es Dios. Aleluya. Dios no quiere que tú te saltes los capítulos. Dios no quiere que tú te saltes los argumentos que Él te da. Dios quiere que tú lo lleves a la plenitud. Usted dirá: pastor, pero ¿por qué usted me está diciendo esto a mí ahora? Le estoy diciendo porque mientras yo estoy orando allá en el monte, mientras yo estoy buscando la presencia de Dios, a veces yo pongo argumentos como humano, y Dios me dice: mientras tú pongas argumentos, yo no te voy a bendecir. Mientras usted le pone argumentos, usted ve la bendición del otro pasar. Usted dice: pero yo oro y Dios no me bendice. Lo que pasa es que en 10 oraciones hay 8 argumentos del enemigo que tú le crees argumento. Dígale a que está a su lado: yo no quiero argumentos del enemigo. Otra vez, dígaselo otra vez sin miedo. Obedecer a Cristo es la mejor arma para que los argumentos no ganen territorio en tu mente. Dios mío, Padre, ¿pero qué me estás diciendo? Claro, fácil. El argumento me hace a mí entender que nadie tiene la razón sino yo, sin escuchar. El argumento me hace a mí hacerme sabio en mi propia opinión. Estoy muy serio en este mensaje. Va a poner a reírse usted de ahora. Pastor, ¿qué son los argumentos de mi vida? Lo voy a hacer reír con esto. Muchos de ustedes están pensando, pero el pastor me escuchó a mí ayer hablando. Pero el pastor estuvo en mi casa la semana pasada. Pero es que lo que pasa es que los argumentos no te dejan que la bendición se aflore en tu corazón ni en tu vida. La gente con argumentos se le ve en la cara desde lejos. Digo, yo solo veo, no sé usted. Pero la gente que viene con argumentos, ya tú no eres capaz de pedir un favor porque te trae un pero. Argumentos. ¿Qué es lo que tiene? Mira que yo quiero que tú. Argumentos. Que yo vamos. Argumentos. Que Ricardo. Argumentos. Que vamos. Otra vez. Ahí comenzó el pastor a tirar puya. No es puya, no, esto es. Dale un aplauso al Señor. Aquí viene lo bueno. Cuando yo leía Don Quijote de la Mancha, un libro de 570 páginas, yo me estaba volviendo loco. Yo me soñé con los molinos. Yo soñado. Me soñé con los molinos, que yo estaba con un libro más terrible. Pero cuando leí a Gabriel García Márquez, El relato de un náufrago, que fue la primera lectura que casi todos le hemos leído, que es uno de los primeros libros que le ponen en primero de bachiller, que usted, ese libro, como escribe Gabriel García Márquez, que escribe en un lenguaje coloquial, Gabriel García Márquez te lleva a leer el libro a que tú te metas en el barco ahí también con el náufrago. Es tan fuerte ese libro, es tanto lo que te cautiva ese libro, que yo me acuerdo que la muchacha se llamaba Mari Adres, y él le decía a Mari dirección, que duraron 10 días, él en una balsita, que hasta se comió una garza, se la comió así cruda, una gaviota se la comió cruda, le picó una herida que tenía, ahí la agarró. Hermano, ahí te pone ahí, en ese libro, te pone a ti a ganarte el premio que él se ganó, y también te pone a que te olvides como lo olvidaron, porque sabía que era una falsa, porque ellos tenían un contrabando, y como los contrabandos eran prohibidos, pasó eso. Pero le digo con esto es, que así mismo, cuando tú tienes tu mente cautiva a la obediencia, tú caminas con Cristo, tú comes con Cristo, tú cenas con Cristo, tú duermes con Cristo, y todo lo que tú haces, lo haces con Cristo. Los argumentos no te dejan avanzar, oiga bien, al nivel espiritual, al nivel de conocimiento profético, al nivel espiritual en el que tú estabas, y el argumento te hace bajar de calor. Oiga bien lo que hace el argumento. El argumento, tú vas caminando. Dame Feliciano, mi mayor. Eso es menor, ¿verdad? Estar en el número cuando los santos, y usted va marchando, póngase de pie, póngase. Cuando los santos marchen ya en mí, cuando los santos marchen ya, Señor, yo quiero estar en el número cuando los santos marchen. Usted va marchando. Cuando tú estás en tu nivel espiritual, tú vas marchando hacia arriba. Diga conmigo, hacia arriba. Hacia arriba. Otra vez. ¿Cuánto estás marchando hacia el reino? Tú vas marchando con gozo. Pero ¿qué pasa? Que de repente, mientras vas marchando, hay problemas. Pero tú comienzas a seguir. Yo edifiqué mi casa sobre la roca, la edifiqué. Y usted sigue. Pero ¿qué pasa? Que vienen argumentos mientras tú vas caminando. Y hay argumentos que te dicen, no vas a avanzar. Tú sigues caminando. Y hay argumentos que te dicen, no sirve para nada. Tú no le haces caso. Pero hay argumentos que tú mismo, llegando, te la creas tú mismo y tú te tiras. Te lo voy a explicar más fácil. A veces estamos llegando, agarrando la falda a Jehová. Te estoy alcanzando. Y somos nosotros que decimos, yo no te voy a alcanzar nada, yo mejor me voy a tirar. ¡Fua! Y te tira. Que no es el diablo que te pone el argumento. Aleluya. Entiéndelo. Eres tú mismo que te pones el argumento para no avanzar al escalón que Dios quiere llevarte. Pero allá arriba te tiran la soga. Porque hay gente que van subiendo, que te ven en la escalera bajando. Y hay otros que te tiran la soga y tú dices, suéltame, suéltame que yo no voy para subir. Y el que está en la mitad de la escalera dice, pero yo estoy aquí arriba por ti. ¿Qué te pasa? Y uno va cayendo. Espérame. Porque hay argumentos que no los pone el enemigo y nosotros creemos que es el enemigo. Hay argumentos que nosotros mismos somos los que lo buscamos. Y le echamos la culpa al pobre diablo. Eso es Satanás que está metido en mi casa. ¿Eres tú que lo metiste? ¿Quién fue que se metió solo? Porque donde hay un evangélico, él no entra. Amén. Dígame amén. Amén. Donde hay un cristiano lavado con la sangre de Cristo, que él busca y nada. Pero ¿sabe qué hacemos? Nosotros le entramos. Venga, don Sata, entre. Y pelea, pelea, pelea, pelea, pelea. Dale un aplauso al rey, aleluya. Oh, sí. Aleluya. En mi casa vive ¿quién? Y en su casa, Cristo. ¿Quién vive en su casa? Cristo. Los hombres, ¿quién vive en su casa? Cristo. ¿Qué dicen los miembros de su derecho? ¿Quién vive en su casa? Cristo. Entonces es una casa que vive Cristo. ¿El enemigo va a entrar por así? No. Ahí está, ¿cómo es? Aleluya, Jesús. Está Cristo sentado en su casa. Está sentado. Señor, yo quiero estar a tu diestra sentado aquí. Mira, Señor, yo me siento tan mal, pero déjame recostarme en tu pierna, Jehová. Y nos recostamos ahí. Ay, Señor, yo quisiera dormir aquí al lado tuyo. Es irrón, que el Señor te quita la baba. ¿Quién está en tu casa? ¿Pero qué pasa? Que hay una puerta abierta. Cristo está sentado ahí. Ay, Señor, qué bueno. Tú estás en mi casa, Jehová. Tú estás en mi casa. Tú estás en mi casa. ¡Te amo, Jehová! ¡Te amo! ¡Echate los pies! ¿Quién está en tu casa? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Quién está en su casa? Cristo. ¿Y los hombres? ¿Quién está en su casa? Cristo. Señor, siéntame en la pierna tuya. Jehová, mira, yo... Además, yo te amo. A mí no me de nada. Con tu presencia aquí, yo te bien. ¿Quién está en tu casa? Cristo. Pero hay una puerta abierta. Te saca su cartera. La abre. No, no, yo la voy a abrir ante ustedes. La abre, ¿verdad? Dice, aquí lo que es papeles, papeles, papeles, cédula vieja, una sirena más para abrir puerta, papeles del Zoom y teléfono. Señor, te quita mi casa, quita mi casa. Señor mío, Jehová, un voucher de debo y pagaré. Quita mi casa, quita mi casa. Oiga bien, quita mi casa. Pero Dios, tiene que haber algo ahí. Bueno, déjame ver. Hay papeles, Jehová. Señor, una tarjeta de crédito. Pero está dañada y no pasa porque está dañada, Jehová. Ayúdame. Una número. Dios mío, ¿qué es esto? Mi vida. Es de verdad que la estoy viendo. Yo no sabía que estaba así con tanto papel. Señor, déjame ver que hay más. Aquí tiene que haber un clavo por aquí. Aquí tiene que haber un dólar de la suerte. Como dice la gente. No hay nada, papeles. Déjame ver. Ah, por aquí está, Jehová. Gracias, Señor. No, hombre. ¿Quién está en mi casa? Cristo. Mira eso, no hay nada. ¿Para qué está Cristo en mi casa? Hay que me digas algo que estoy pasando de hambre. Yo estoy pasando una lucha, una crisis. Y ahí en la puerta hay una gente esperando que te dice: a ese que tú le creíste que te supla, pero ven aquí. Ven, sal de ahí de esa casa. Ahí no hay nada. Ahí los que te van a dar pan con agua. Ven para acá afuera. ¿Quién está en mi casa? ¿Quién está aquí? Cristo. Señor, yo tengo una olla. Después que yo soy evangélico, es que está esta olla. Después de que tú estás en mi corazón, es que yo tengo crisis económica. Argumento. Después de que tú estás aquí, se me formó mi mamá. Se me formó mi papá. Botando el trabajo. Ay, Dios mío. Tú me dejaste solo. Y está este que está aquí sentado mirándote. Y hace, pues no, yo me voy. Se va. ¿Y sabes quién entra? El que tú dejaste entrar. Pero cuando tú vienes y dices, Señor, óyeme bien, si tú no comes, yo tampoco como porque tú eres mi invitado especial. Ahí está mi finanza, todo eso es tuyo, Jehová. Hoy no tenga argumento para Dios. Hasta hoy no tenga argumento, Señor, entra a mi casa, entra a mi vida. Muchos hombres y mujeres que conocían a Dios terminaron sirviéndole al enemigo por los argumentos. Saque hoy los argumentos. Saca los argumentos, pero no saque a Dios. Y cuando Dios te toma, te dice a ti: hijo mío, por confiar en mí, ahora yo te voy a multiplicar y te voy a bendecir. Hoy Dios quiere llevarse los argumentos. Hoy Dios quiere que ya tú no tengas argumentos a Dios. Fíjate que somos nosotros que metemos el argumento. Tú estás allá afuera, yo no te quiero aquí. Váyase de aquí de mi casa. Aquí está el rey de mi vida. Señor, ¿qué es lo que hay hoy? Hoy Dios que hay ayuno, papito lindo. Sí, mi hijo, hay ayuno. Pero a las 6 de la tarde te voy a dar un manjar. Ay, Señor, porque es que el Señor no te avisa el futuro. Él quiere que tú le adores en el presente para Él sorprenderte en el futuro. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Pero todos aquellos que llevaron sus pensamientos cautivos a la obediencia, hoy son bendecidos, son guardados por Dios. Aleluya. Y hoy, mis queridos hermanos, llegó el día de usted entender que cuando le tienes argumentos a Dios, el enemigo va a entrar solo. Mira, vamos, siento la presencia de Dios. Para llevar cautivo un pensamiento, primero lo tienes que vencer. Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué pensamiento tengo que vencer? Tengo que vencer. Solamente con un pensamiento alto podrás vencer un pensamiento bajo. Dios te está hablando a ti hoy. Hoy Dios quiere que tus pensamientos estén cautivos a la obediencia. Señor Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, aquí Dios te está hablando ahora. El pensamiento que te está mortificando, que es bastante bajo, busca un pensamiento alto. Aleluya. Señor, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy se derriban pensamientos. Hoy Dios está derribando argumentos. Lo derriba, lo derriba, lo derriba, lo derriba. Hay cosas que vas a hacer en privado para Dios, y Dios públicamente te recompensará. Oh sí, oh sí, oh sí, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu iglesia, Dios. Yo sé que Dios te ha hablado a ti hoy. Hay cambios en tu casa, hay cambios en tu familia, pero tiene que derribar argumentos. Aleluya. Todo aquel que está derribando argumentos, ya Dios comenzó a bendecirlo. Ahí está la presencia de Dios que te toca, que te abraza. No te tires del último escalón donde estás llegando. Aguanta, resiste, persiste. Tu familia va a conocer quién es Dios cuando saque los argumentos. Tu novia va a saber quién es Dios cuando saque los argumentos. Aleluya. En tu trabajo sabrán quién es Dios cuando suelta los argumentos. Oh, aleluya, aleluya. Ay, sí, Señor, aleluya. Si quieres ponerte de pie, puedes hacerlo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Llévate los argumentos del pecado. Dios te está tocando ahora, Dios te está tocando. Hay argumentos que no te dejan avanzar. Hay argumentos que no te dejan avanzar. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Hoy tú tienes metas, hoy tú tienes metas, hoy tú tienes metas, hoy tú tienes metas. Aleluya, aleluya. Oh Señor, yo renuncio a todo argumento que no me deja avanzar. Yo renuncio a todo argumento que no me deja ponerme de pie. Aleluya. Oh sí. Aleluya. Adora a Cristo, adora a Cristo. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Hoy Dios levanta ministerios. Hoy Dios levanta ministerios. Hoy Dios levanta ministerios. Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Dios te está restaurando, restaura, restaura, restaura, restaura, restaura, se metió Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo fluir. Sí, sí, sí, sí, sí. Dios restaura casa, Dios restaura, Dios restaura. Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, República Dominicana, presentó Momento Profético, un mensaje de impacto cargado de la palabra de Dios con el pastor Israel Valenzuela.